ya no quisiera hacer el campo florecer, ni tampoco la marea, quiero ahogar su merced. Aunque el aire me golpea, yo tengo que comprender que hace daño sin quererlo, y tú también. Si te vuelvo a llamar, no podrás contestar, me tirará en su pecho. Si te vuelvo a buscar y todo sale mal, cambiemos de universo. Y si fueras tan solo del tamaño de todos mis pensamientos, no cabrías en el mundo de las veces, vida, que yo a ti te pienso. Quisiera abrazarte como dos niños que por dentro lloran, y que nos falte el aire y morir juntos a la misma hora. Si pudiera entregarte amor, el amor que entregaste, nunca más te sentirías sola. Ya conoces este ritmo. ¿Cómo explicarías que el fuego que quema todo a su paso, si entra por tu corazón, no logra descongelarlo? Aunque el huracán no quiera destruir todo a sus pies, te hace daño sin quererlo, y tú también. Si te vuelvo a llamar, no podrás contestar, me tirará en su pecho. Si te vuelvo a buscar y todo sale mal, cambiemos de universo. Y si fueras tan solo del tamaño de todos mis pensamientos, no cabrías en el mundo de las veces, vida, que yo a ti te pienso. Quisiera abrazarte como dos niños que por dentro lloran, y que nos falte el aire y morir juntos a la misma hora. Si pudiera entregarte amor, el amor que entregaste, nunca más te sentirías sola. Lagos.